la entrevista que vamos a hacer ahora con Emiliano Álvarez Porte, concejal del PRO, exsecretario de Seguridad en Bahía Blanca y actualmente el representante de Cristian Ritondo aquí en Bahía Blanca. Emiliano, ¿cómo estás? Un gusto recibirte. Gracias, igualmente para mí. Gracias por la invitación. Bueno, un gusto. Bueno, la pregunta obligada y a dos días de la elección, ¿cómo repercutió todo esto y cómo vienen las negociaciones entre La Libertad Avanza y el PRO de cara a lo que van a ser las elecciones del 7 de septiembre? Me tengo un lío con los días, con el cronograma, que decimos, el 7 de septiembre parece lejos, pero en un mes y medio más o menos, el 9 de julio ya es el cierre de alianzas, donde tendría que haber una definición en este sentido. Sí, ya hay algunas definiciones. Ajá. En ese sentido, porque La Libertad Avanza ha dicho bueno, que no está dispuesta a que el acuerdo sea formal entre partidos. Ese me parece que hoy todavía sigue siendo un obstáculo, no sé si será definitivo, yo creo que no. Creo que el objetivo o el fin que perseguiría un acuerdo de este tipo es más importante que el nombre que se le ponga a ese acuerdo. Y me parece que es innegable lo que pasó en la capital, ha sido casi una elección nacional, y sin embargo ha sido una elección de concejales de la capital federal, ¿no es cierto? Pero sí, ha tomado un volumen. Más allá de que los medios están en la ciudad y lo reflejaban todo el tiempo, los medios nacionales, también había una disputa muy fuerte de liderazgo por el espacio de la centroderecha. Creo que en cierta parte eso se ha zanjado, más allá de que la vida política continúa para todos, ¿no? No es que sí, nadie se murió. Todo, sí. Y en política todos sabemos que cada dos años hay una revancha, si se quiere, de algún claro, modo. Sí. Con lo cual se ha zanjado esta primera parte. A ver, el acuerdo en la provincia, al menos en el grupo que yo estoy, ya se venía trabajando y se continúa trabajando y no estaba tan supeditado lo que pasara en la capital federal. Quiero Ajá. decir, no era que si pasaba una cosa el acuerdo iba a ser de una forma, si pasaba de otra, esa discusión ya estaba zanjada. Hoy por ahí, lo que me parece a mí que habría que profundizar y es en lo que se está trabajando en algún punto es llevar adelante un acuerdo que, más allá de lo que piensan los dirigentes, y esto es importante porque pasa mucho, ¿qué es lo que nos está diciendo la gente? Lo que nos está diciendo nuestro votante, que está compartido con La Libertad Avanza. El votante del PRO tiene una cierta, yo diría que en un 80% compartimos el electorado. Es muy poco el votante del PRO que te dice que La Libertad Avanza no le gusta, o no le pueden gustar algunas cosas, pero todos te terminan diciendo, bueno, no deja de defender muchas de las cosas que nosotros defendíamos. La libertad de mercado, una economía prolija, una desregulación generalizada, digamos, banderas que el PRO en el aspecto económico venía levantando. Por supuesto que también hay cuestiones que no hay que negar y que nos separan y que han sido públicas y que han generado, inclusive en el propio Congreso, que en algún momento se votara diferente o no se acompañara a La Libertad Avanza. Bueno, son también cuestiones a zanjar. Lo que viene son dos acuerdos diferentes. Uno es el de septiembre, sí. Otro es el de octubre. Claro. Son dos elecciones diferentes con lógicas muy diferentes. Muy diferentes porque seguramente el gobierno nacional no está muy preocupado por los acuerdos de concejales que se logren en claro, los distritos, claro. Pero sí va a estar preocupado por todas las reformas estructurales importantes que quiere hacer para Argentina y para las cuales necesita, aún yendo solo y haciendo una gran elección, no le alcanzaría. Claro. Con lo cual necesita crear un volumen en número de legisladores que sin acuerdos va a ser muy difícil que lo logre. Ahora, cuando vos decís que La Libertad Avanza no acepta un acuerdo entre partidos, ¿cómo habría que entender esto que vos denominás como un acuerdo de partidos? ¿En qué consistiría y qué es lo que no acepta? No, a ver, acuerdo de partidos es el que conocimos hasta ahora, un frente de partidos. Un frente como Juntos por el Cambio, que lo integraban varios partidos, un frente como la Unión por la Patria, que también lo integran sí, varios partidos, La Libertad Avanza, está diciendo, nosotros no queremos hacer un frente con otros partidos, queremos que otros partidos se integren a La Libertad Avanza. O sea, que le abra La Libertad Avanza, abra las que listas se adhiera, y abra gente del exacto, PRO adentro. Que se adhiera. Esto que se dijo la noche del domingo de ir manoteando los bombones, como dijeron. Sí, esas son frases que por ahí a veces están más destinadas a generar malestar en otro sí, que en lo que en realidad está pasando. Porque, ajá, a ver, no es que los dirigentes o los posibles candidatos están siendo llamados por otros dirigentes o por otros candidatos. Todo. Hay un acuerdo de cúpula. Se está hablando entre presidente de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires y presidente del PRO en la provincia de Buenos Aires. Y figuras que trascienden por su importancia esos espacios institucionales, como son Diego Santilli, como puede ser Karina Milei, como puede ser otros actores que se van integrando a las conversaciones de ese acuerdo. Pero todavía los acuerdos están allá arriba, digamos, todavía no bajaron directivas como para decir, bueno, lo vamos a hacer de esta manera. No solo eso, sino que también cada distrito tiene una realidad muy diferente. Sí. De hecho, nuestra sección tiene 22 distritos. No en todos los dos partidos tienen presencia, no en todos los Claro. dos tienen una presencia importante. En algunos tiene conflictos la Libertad Avanza, en otros tiene conflictos el PRO. Hay un montón de cosas que definir en este mes y medio para que la oferta electoral termine siendo lo que todos pensamos que tiene que ser, o sea, que represente a un espacio que tiene similitudes, que tiene que limar diferencias, pero que por sobre todas las cosas quiere ganar en la provincia de Buenos Aires y quiere empezar a construir esa victoria ahora, porque después para gobernar necesita legisladores. Claro. Si no vuelve a pasar lo que ya le pasó, a ver, lo que le pasa muchas veces al que gana y llega sin esa herramienta legislativa que tanto se reclama. Bueno, este es un momento bisagra para eso. ¿Vos creés que en la elección de capital hubo realmente la polarización de la que hablamos a veces, bueno, nosotros los periodistas, ustedes los políticos? Digo, porque hubo mucha gente que la opción que ganó fue quedarse en la casa. Y eso a mí me hace mucho ruido, ¿no? Porque, por ejemplo, hace 4 años, cuando fue la primera elección en la pospandemia, ¿no? Se decía, bueno, mucha gente está cansada con la pandemia, la pasó mal con Macri, la pasó mal ahora con la pandemia, con Alberto Fernández, está buscando otra opción. Y algunos decían que esa opción era la Libertad Avanza, pero en esta elección parece ser que todavía esa gente no vuelve a las urnas. Y eso es algo preocupante para la Argentina, que tiene una tradición democrática muy fuerte, obligatoria, muy fuerte, a diferencia de otros países, no sé, como Estados Unidos, que se vota un martes, tenés que anotarte para votar. Digo, ¿eso es un factor que están mirando ustedes desde la política? Sí, a ver, la crisis de representatividad no empezó ahora, No, claro. viene hace bastante, se viene profundizando casi en paralelo con la crisis de los partidos, porque la crisis empieza. ¿Quién te dejó de representar primero? Tu propio partido. Sí, el cambio del partido a la figura, al Desde político, el sí. bipartidismo hasta ahora, hasta los 25 partidos que se presentan hoy, pasaron muchas cosas, ¿no? Pero lo primero que pasó es que los partidos dejaron de representar a las personas. A partir de ahí, empiezan a ser representantes de las personas, otras personas, con ideas similares. Con ideas que, lo que hay, ah, sí, lo que está diciendo ese, sí, yo pienso eso, yo lo voy a ir a votar. Eso cada vez ocurre menos porque cada vez todos vivimos más en nuestro metro cuadrado, Sí. cada vez vivimos con menos compromiso con nuestra sociedad, con nuestra comunidad. Entonces cada vez encontramos menos motivaciones para llevar adelante un acto colectivo, como puede ser el de votar. Porque yo voy a votar individualmente, pero vamos todos ese día. Sí. Es colectivo. Sí, y O aparte vamos a... uno acepta la decisión más allá de si ganó el que le gusta Exacto. o no. Bueno, eso es colectivo. Y eso está en crisis en el mundo. No solamente acá. En el mundo. En Argentina tenemos un problema, un agravante a eso, que es una democracia joven. Joven, porque en Estados Unidos no es obligatorio votar. Votan por correo, como decís vos, pasan, pasan los presidentes, pasan los años, digamos, pero llevan 200 años de democracia, digamos. Sí. Nosotros llevamos, con todas las interrupciones que hemos tenido, 40, y todavía vemos a veces quiebres institucionales o desbordes Sí. o atropellos de todos lados que atentan contra eso también. Porque eso también tiene que ver, la representación también tiene que ver con la institucionalidad. Yo voy a sentirme representado por alguien porque las instituciones en las que se va a desarrollar esa persona funcionan. La verdad, si vos le preguntás a la gente, ¿vos pensás que el Congreso funciona? Y te va a decir la verdad, me cuesta bastante, Claro. que salen pocas cosas de ahí que cambian mi vida. Fíjate que una vez por año, dos veces por año, tiene que ser leyes trascendentales para que nos paremos en el televisor a mirar cómo va a salir. Sí, eso es cierto, No sí. está pasando eso, hace años que no pasa eso. Y eso va siendo la pérdida de incentivos. Si a eso le sumás que los partidos no son convocantes por sí mismos, hoy está de moda la Libertad Avanza. está de moda con los jóvenes, que no se han frustrado todavía. Los de 35, 40 dicen, no, yo ya fui una vez con este partido, ya me parecía que veníamos a cambiar la historia y no la cambiamos. Yo no voy. Los jóvenes que todavía no se frustraron están ahí. ¿En quiénes? Creo que están nosotros, en los que hacemos política, tratar de revertir eso, pero también tiene que haber de parte de la sociedad algún tipo de cambio. Algún tipo de cambio. A mí me pasa, casi toda la semana vamos a un barrio, Sí. sociedad de fomento, clubes, y la verdad que los dirigentes son los mismos. Y ellos te dicen, no conseguimos que venga otra gente a reemplazarnos. Es muy difícil. Es muy difícil. Hoy hablas con cualquier fomentista y te va a decir que está hace 20 años y que no consigue quien lo vaya a reemplazar. Dirigente de un club, lo Es mismo. cierto. Lo mismo. No, tengo la misma comisión. A veces nos juntamos la firma para tener el libro de acta como corresponde, porque no, la gente no viene. Se va a trabajar, se queda en su casa, está con su familia, no se quiere involucrar ni siquiera en las cosas del barrio. Decir, bueno, vamos a pelear por las cloacas, vamos a pelear por el pavimento. Cuando tomaban aire la sociedad de fomento antes porque había cosas por hacer, hoy cuesta mucho más. Te diría que lo Sí. único que genera por ahí participación es el miedo. Yo en materia de seguridad, cuando un barrio se complicaba, había mucha gente en la reunión. Claro. Por miedo. Es una participación más reactiva que activa, que Absolutamente, espontánea. absolutamente. Después con ese Bien. miedo se podía generar desde el grupo de WhatsApp para que se conozcan, porque yo les decía, si ustedes se conocen, se pueden cuidar entre ustedes. Si no se Claro. conocen, no. Se podía generar el grupo de WhatsApp para llamar al 911, cómo llamar al 911, reuniones, llevar un destacamento móvil, cómo poner una alarma vecinal. Dónde puede, quién puede necesitar un botón de pánico. Bueno, a partir de ese miedo podía generar un poco de participación. Hasta que llegaba la calma al barrio. Después Y ahí se apaga de vuelta. costaba generar esa Claro. gimnasia. Creo que tiene que ver mucho con el crecimiento de la tecnología. Sí. Me parece que hoy el celular atrapó, yo siempre digo, nos atrapó primero a nosotros y no nos dio tiempo a reaccionar para educar a nuestros hijos Claro. sobre qué hacer con el Sí. celular. De hecho, yo soy de la Coincido. generación que chiquitos, el mayor tiene 16, la nena 13. El más chiquito, una forma de que no se portara mal era darle el celular. Claro. Y hoy vemos Hoy vemos el daño que sí, hicimos, los claro. errores que fue, el gran error que fue eso, pero mi generación cometió ese error a una mente que la nuestra tampoco, no está preparada para estar 8 o 9 horas con el celular No, no, adelante. te destruye la atención, te destruye la Quedamos. atención, claro. Quedamos bastante estúpidos con eso. Y eso también nos ha separado de, yo lo sé, a ver, a veces uno dice, todo tiempo pasado fue mejor. No, no es así. No, claro, No es así. claramente no. Pero tampoco se puede negar que las cosas nuevas a veces traen problemas Sí. que no exceden. Sí, solucionamos algunas cosas y nos Sí, traemos problemas nuevos. No, absolutamente. yo te preguntaba por esto de la participación, porque se habla mucho de una elección polarizada y a mí me parece que el grueso de la gente en la calle no le interesa si es de izquierda o de derecha, si es macrista, kirchnerista, libertario, sino que quiere que le resuelvan los problemas. Incluso vemos, ¿no?, situaciones, bueno, qué sé yo, en la provincia de Buenos Aires, yo lo he escuchado al gobernador que va a lugares donde ganó la Libertad Avanza y le piden que hagan una escuela, por ejemplo. Entonces él dice, en algunas cosas son libertarios y en otras cosas no. No es que uno compra una ideología como un paquete cerrado. Y me parece que a veces la política, por lo menos en los últimos 10, 15 años, ha entrado en una dinámica de la grieta, que yo siento que este gobierno la ha exacerbado, que ahuyenta la participación. ¿Vos estás viendo eso o no? ¿O te quedás más con esto de la individualidad en A la mí me subjetividad? parece que un recurso de la política de siempre es generarse el adversario. Sí. La medida que yo me genero un adversario distinto a mí, puedo crecer yo en base a generar ese choque con el otro. Sí. Esa es una herramienta que todos han utilizado, que todos en la política buscan y que la polarización en cierta forma genera que esa hipotética tercera o cuarta fuerza no te quiten votos, digamos. Claro. Tratemos de representar a nosotros dos. Peleémoslo entre nosotros dos, dejemos afuera al otro. Ahora bien, lo que nosotros dos pensamos, con esto de la falta de participación y la falta de interés y la falta de representatividad, no siempre llega. Porque es muy factible que mucha gente esa que recibe al gobernador y le pide que haga una escuela, lo haya votado Milei porque no le gustaba que exacerbaran la ideología de género creando organismos, Seguro. que no le gustara que hubiera un INADI que tampoco funcionaba, que no le gustara que hubiera 19 ministerios, que no le. Por otras cosas. pero que cree que el rol del Estado existe y que no es un anarco libertario o anarcocapitalista o súper ultraliberal que cree que el Estado está Claro. de más. Entonces, por ahí, por eso te decía hoy, a veces la falta de compromiso de las propias, de los propios individuos de una Sí. sociedad hacen no estar informado y decir, bueno, a mí de este me gusta esto y de este me gusta esto otro. O exijo esto, pero también me gusta esto otro. Y eso es propio de la política también y de la falta de representatividad de los partidos. Porque si un partido fuera convocante, tuviera una base de sustentabilidad, tuviera ideas que comunica, fuera coherente y fuera conforme en el tiempo, algo uniforme, que vos lo escuchás, vos decís, bueno, esta gente piensa esto, yo ya sé que esta gente piensa esto. ¿Me representa o no? Bueno, eso no ha pasado. Claro. Hoy vos desmenuzás un partido, La Libertad Avanza, el PRO, diría, buena parte también del peronismo, vas a encontrar dirigentes que piensan muy distinto dentro del mismo Sí, claro. partido, que vienen de lugares muy diferentes. Algunos vienen del partido que ahora se enfrentan, digamos. Claro, es el problema que tuvieron los últimos dos gobiernos, que eran coaliciones, por lo menos en lo electoral, y que Bueno, después por había eso chisporroteos cuando a mí internos. me dicen cómo se van a juntar con La Libertad Avanza sin hacer una coalición, digo, bueno, tan bien no nos fue con la coalición. Claro. Tan bien no nos fue. A lo mejor lo equivocado éramos nosotros. Y lo que está haciendo La Libertad Avanza es decir, no, no, adhíranse porque nosotros vamos a ver quién se adhiere. A lo mejor es una forma de hacer una coalición que tiene una respuesta a esos problemas que le pasaron a Macri, con un Congreso que no pensaba, con diputados de su coalición que no pensaban como él. Le pasaron a Alberto Fernández, con Sí, diputados claro, que sí. no le votaron un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. A ver, entonces, cuando uno dice, no, pero los libertarios quieren borrarnos del mapa, quieren desaparecer. A ver, a lo mejor quieren otra cosa. Sí, ahora lo que uno pensaría es que también dentro de La Libertad Avanza hay posiciones encontradas muy fuertes y uno lo pudo ver a lo largo del último año en el Consejo Deliberante. Sí, yo en algún punto, no solo fue en este consejo que han tenido No, dificultades, ¿eh? claro. Las han tenido en muchos lugares. Ahí yo tengo una teoría, ellos armaron listas con bastante celeridad, prontitud y muy cercano al cierre. No Sí. fue una construcción de mucho tiempo La Libertad Avanza. De hecho, en algunos distritos no alcanzaron a presentarse, no alcanzaron a presentar listas de la propia cesta. Con lo cual, ese apuro y esa forma de armar las listas, después te pueden pasar cosas, sobre todo si arriba viene desordenada la cosa. Porque a los pocos días de haberse conformado el gobierno ya empezaron a echar ministros, ya empezaron a deshacerse de dirigentes, ya empezaron a romperse bloques, digamos, había un problema de fondo. Evidentemente, no había un manejo político como el que estamos acostumbrados nosotros en los partidos a ver, había otro distinto. Sí. Y la crisis económica y el manejo de la crisis económica tapó también esa falta de conducción y esos errores. Porque haber logrado la estabilidad, haber parado el déficit y esas cosas que la gente notó rápido, hicieron que por ahí dijera, bueno, esto ya lo mejorarán. Claro, el ruido político Claro, quizá quedó relegado a un a mí segundo yo plano. necesito ir al supermercado y que las cosas valgan lo mismo. Claro. Sí. No, yo pienso, y bueno, lo charlamos en otro momento fuera del aire, el tema de la fiscal impositiva, donde ahí vos ves, ¿no? Dos bandos bien marcados dentro de lo que era La Libertad Avanza, unos que votaron el aumento que seguía, ¿no? La inflación presupuestada por el gobierno nacional, y otros que decían, no podemos subir impuestos. Lo charlamos también, ¿no? El error que por ahí parece un tecnicismo para el que no conoce, pero no lo es, la diferencia entre un impuesto y una tasa. La tasa tiene una retribución directa, es más parecido a un servicio, ¿no? Es como si vos quisieras, no me aumenta la luz aunque haya inflación. Bueno, esa luz tiene un precio que Claro. incluso durante el macrismo se habló de sincerar los precios, ¿no? Acá habría que sincerar las tasas también. Digo, ahí hubo posiciones encontradas y a mí me genera una sensación de que pueden ganar una elección como La Libertad Avanza, todavía no, ni siquiera estamos metiendo al PRO ahí, y que después eso no garantiza que vayan a estar de acuerdo a la hora de en votaciones claves. No solo estar de acuerdo, gestionar. Sí. Vos fíjate lo que vos me estás diciendo. No estaban dispuestos a aumentar o a actualizar el precio de la tasa. La tasa es la contraprestación de un servicio, no es un impuesto. Claro. ¿Querés que te junten la basura? Bueno, tenemos que pagarle a alguien para que Claro. junte la basura. Si no le pagamos, no la va a juntar. El alumbrado. Sí. Tasa. Bueno, también el apuro en el armado de listas te puede llevar a poner gente que no está preparada para el lugar donde se está postulando. Porque es muy lindo gritar por todos lados, yo no voy a aumentar impuestos, no voy a aumentar nada, quiero bajar los precios. No, mirá, te está postulando para ser concejal. Tenés que revisar un presupuesto de un municipio, tenés que estar atento a cómo lo gasta, tenés que estar atento a si las tasas efectivamente son una contraprestación a estos Sí. servicios, si esos servicios están bien. Tenés un montón de incumbencias. Crear impuestos no es una incumbencia tuya. Y votar en contra de la creación de impuestos es raro que un municipio pase. Entonces, mínimamente, te vas a postular para ser concejal, bueno, lee la carta orgánica y un mínimo de conceptos, aprendete. Porque si no, pasan estas cosas. Entonces vos me decís, llega un libertario a postularse para intendente, bueno, si vos me decís una persona formada, va a saber rodearse bien. Después, los armados de listas legislativas, y lo ves a nivel nacional, cuando uno se pone un patito en la cabeza, el otro se tiran con un vaso de agua, bueno, eso habla Sí, también sí. de cómo llegaste a ese lugar. Lo que pasa es que ahí lo curioso, digamos, es que, digo, yo puedo disentirnos sobre el armado de la lista acá en Bahía Blanca, lo hemos charlado en su momento con Oscar Lieberman, con Carlos Alonso, ¿no? Carlos tenía la lista medianamente armada y llega la candidatura de Oscar con Mauro como primer candidato. Pero bueno, uno podría decir, bueno, era gente que no es nueva en la política y no conoce los conceptos, ponele. Pero quienes votaron en contra y quienes equipararon tasa con impuestos, bueno, alguien que te acompañó vos en la lista, Marcos Streitenberger, en la lista por la que fuiste electo, que tiene una experiencia, él fue secretario de gobierno, fue concejal, fue Sí, jefe de después bloque. está también en cada uno, en cómo hace política cada uno. ¿Cuál es el grado de responsabilidad que vos tenés? Y sobre todo cuando fuiste parte de una gestión. Porque la verdad que, bueno, ya no estaba nuestro bloque. Todo nuestro bloque, en algún punto, fue parte de una gestión. Yo sé lo que es que no te alcance la plata en la gestión. Porque no te actualizan o porque la inflación te comió una parte. Sé lo que es. Y sé quién sale perjudicado de eso. No vos que estás sentado en la banca levantando o no levantando la mano. No te alcanza la plata para llevarle los servicios que tenés que llevar a la gente. Así de sencillo es. Entonces, podés actuar con responsabilidad o no. O no. Porque también esta falta de participación hace que a veces actuar con falta de responsabilidad sea gratis. Sea gratis, Coincido, porque si vos sí. le preguntás a alguno de estos que votaron en contra, si un vecino los paró. Y les dijo, che, ¿por qué votaste en contra? Mirá si llega a ganar y después a mí no me juntan la basura. ¿Qué haces vos? ¿Me la vas a juntar vos? Si no alcanza para prender las luces. Si actualizaron lo que el presidente pretendía que se actualice en el presupuesto nacional. Ese fue el monto. Fue el monto que les propuso Mauro Reyes. Es cierto también que el oficialismo vinieron, arrancaron pidiendo un 125 como si fuera. Les dijimos, degenerados fiscales, son, ¿qué están haciendo? Se bajó ese Claro. monto a lo que había subido la inflación. Ahora, cuando vos te aumentaron el sueldo con la inflación, no dijiste nada. ¿Por qué no te quejaste? Si esa también sale del contribuyente. Claro, parece ser que sea por formación, digamos, Por formación, política o impositiva o por diferentes actitudes políticas, no habría una unidad de acción en lo que es hoy la Libertad Avanza, con lo cual yo digo, bueno. Y a todo esto se le suma el PRO, digo, ¿qué va a salir de ese rejunte? No quiero ser despectivo, ¿no? No, hay de todo. Hay de todo. A ver. No lo veo tan diferente a lo que le pasa hoy a Unión por la Patria. No lo veo tan diferente. En el plano provincial, decís. Sí, en el plano provincial. Sí. A ver. Hay un sector del peronismo que se quiere llevar puesto un gobernador. Entonces, Sí. la política tiene estas cosas hoy y yo se lo adjudico. Primero la falta de escrúpulos de algunos que se meten en la política porque creen que es una vida mejor, más fácil. Donde hay mejores sueldos, menos responsabilidades, y no importa la cagada que vos hagas, no pasa nada. No pasa nada. Porque si vos en una empresa levantás o no levantás la mano en un directorio con ese grado de responsabilidad y te equivocás, y el balance da mal, tenés una patada en el culo que Sí, no laburás más en esa sí, sí, empresa. sí. Bueno, acá no pasa nada. Claro. Acá no pasa nada. Entonces, eso conspira para que haya una buena política. Coincido. Conspira para que haya una buena política. Conspira para que haya menos participación. Porque el que entiende algo de esto, el que se informa y el que realmente lee política y escucha, dice, acá está lleno de impresentables. A nosotros nos ha pasado con profesionales, a veces con mucho estudio en la universidad, con gente muy preparada, que la queremos convocar a la política, dice, ah, ¿a dónde me querés llevar? ¿A Claro. qué? ¿A quién le voy a hablar? Si lo que están sentado, alguno de los que están sentados al lado tuyo, tengo mis dudas de que puedan estar ahí, que puedan tener un trabajo afuera de ahí. Claro. Entonces, esa pauperización, ese pobrismo Sí. que atravesó a toda la Argentina en un montón de cosas, también atravesó la política. Coincido. También atravesó la política. Coincido, Y sí. de eso hay que hacerse cargo y hay que trabajar para revertirlo, ¿eh? Porque no es solamente una descripción de lo mal que estamos. Hay que trabajar mucho para revertir esa situación. Bien. Y bueno, ahora ustedes están en una situación, digamos, de stand-by, de espera, ¿no? Una definición de arriba, como dijiste vos, un Sí, a acuerdo de ver, cúpula. mirá, si hay algo que tenemos nosotros, por lo menos en el grupo que siempre me ha acompañado y que trabajamos junto con Gisela Caputo, que es efectivamente Gisela Sí. que posiblemente tenga que ir por. Tenga, no. Que me gustaría que vaya por la Sí. reelección, es que nosotros seguimos con la dinámica nuestra de trabajo y con la forma de trabajar que tenemos desde siempre, sin estar tan apegados a la cuestión electoral. Digamos, no es un obstáculo para que nosotros hoy a la tarde vayamos a un barrio, mañana vayamos a presentar un proyecto, mañana vayamos a una empresa, a ver cómo funciona, en qué podemos mejorar eso. Eso no nos va a pasar. Así que, ¿qué están haciendo? Bueno, trabajando de concejales. Eso es lo primero. Sí, por supuesto que estamos sujetos a lo que es como siempre, los acuerdos son superestructurales, digamos, vienen desde arriba. ¿Qué tenemos de bueno en esto? Que hemos trabajado, al menos con la Libertad Avanza oficial, digamos, que es la La de de Lieberman. Oscar, siempre hemos trabajado muy bien, siempre tuve buen diálogo con Oscar. Me parece un tipo muy interesante que se haya incorporado a la política. Me parece que la política incorporó una figura potable en la ciudad. Sí. Amén de que sea economista, porque yo digo, bueno, los economistas como que están de moda, bueno, Sí. también eso. De hecho, creo que, mirá, en la provincia de Buenos Aires yo lo he visto mucho. Creo que es uno de los mejores candidatos que ha tenido Milei en la provincia, Sí, digamos, porque sí, hay sí. alguno que no lo mostró más. Terminó una Estuvo campaña y a se. 4 puntos de ganar y sigue presente, sigue Y poniendo ha la cara. elegido buenos funcionarios para los organismos nacionales, quiero decir, no ha tenido grandes dificultades, con lo cual me parece que vamos a por lo menos, en la medida de lo posible, tratar de entendernos. ¿Y con el otro sector? No sé si hay otro sector, digamos, que vaya a tener la injerencia de Oscar. Es un problema de Oscar, digamos. La Libertad Avanza la representa a él. Bueno, tendremos que hablar con él. Después, ¿qué hace él con el otro? Y ahí aparece, ¿no?, esta palabra de coordinador. Él es coordinador que es, bueno, digamos, los libertarios quizás han traído nuevas palabras, ¿no?, al lenguaje político. El coordinador es el viejo armador o es otra cosa, es otro rol, es otra función. Es él el que va a estar ahí en un despacho diciendo, ¿qué tal, Emiliano? Vos te Hola, damos esto, sí. a fulano le doy tal otro, La vos verdad vas ocho, vos que, vas seis. como decís vos, han traído un montón de cosas nuevas. Sí, O la sea, verdad que sí. la verdad que no se privan de nada. ¿Qué puede ser un coordinador? Capaz que se lo tenés que preguntar a ellos. Sí, le han dado responsabilidades. Bien. Los organismos nacionales importantes, él ha designado quién está al frente de esos organismos. Y eso en algún punto hay que coordinarlo, digamos. Él está atrás de esos funcionarios nacionales. Supongo que al momento de armar la lista le van a pedir que participe, porque ha sido un protagonista de la última elección y ha hecho una buena elección, con Que lo cual participe como candidato, decís. que participe como candidato, y supongo que a su vez eso también hará que él participe en la confección de la lista. Digamos, como yo pretendo tener alguna injerencia en la del PRO, Sí. y en esa fusión él pretenderá tener alguna injerencia. O ya se la han asignado en la Libertad Avanza. Pero después, con los otros que están así, no sé cómo va a ser. Ya es un tema de él, digamos. Claro, o sea, por lo que vos decís, se tiene que arreglar la libertad avanza como la libertad avanza y ustedes del PRO, en tu caso vos como representante del ritondismo, con Yublar como Claro, representante del... seguramente desemboca en una cuestión así. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué aportamos nosotros para una lista de concejales que tiene que ir unida a otra que todavía no sabemos cómo se va a conformar? Hay un montón de pasos que dar todavía, ¿no? Pero me imagino que podemos ir hacia ese escenario. Y en ese sentido, con Juglar, ¿ya tienen conversaciones respecto a digamos... Mirá, por ahí la dinámica de los últimos tiempos, las cosas en las que hemos estado trabajando en el Consejo no han hecho que nos pongamos a hablar mucho. Sí, ha dicho Adrián públicamente que no tiene interés en ser concejal él, Sí. pero bueno, que por ahí tiene alguna aspiración a ser legislador, cosas que ya no decidimos en el distrito, digamos, esas son cosas que se deciden en la superestructura, pero no creo que tengamos dificultades en cuanto a lo que vemos cotidianamente de quién puede tener vocación de ser, quién puede tener vocación de caminar la ciudad, quién puede tener vocación de transformarla, quién describe mejor las situaciones que estamos atravesando. Todos los días vemos que la ciudad, a ver, yo siempre lo digo, a ver, algunos se enojan, esta es una gestión que al final de su mandato va a tener una ciudad peor de lo que la encontró, más allá de que no es su culpa. Claro, partamos por la base que es un caso inédito de Es un inédito. intendente que Entonces va a asume con ser. una ciudad que está peor de lo que lo dejó el intendente. Digo, A porque a los ver, 4 días el a los temporal. 4 días le agarra un temporal que le destruye. Y después esto, de lo cual todavía no estamos, digo yo, así como la pandemia, al tiempo empezamos a ver el daño en la salud mental que había hecho. Creo que Sí. todavía, recién estamos empezando a dimensionar la cantidad de gente que se está tratando de reinventar, que ha perdido su negocio, que ha perdido su emprendimiento y que está viendo qué hace. ¿Qué hace? Porque no ha llegado la ayuda en los términos que debería haber llegado. Encima vuelve a suceder una tragedia similar en Zárate, en Campana, en Rojas, que se supongo que también allí el gobierno provincial deberá abocarse, pero es muy delicada la situación. Sí, Entonces, en el medio de es esa cierto. situación, armar una lista para representar a gente que la está pasando tan mal es bastante complejo. Es complicado, sí. Bueno, Es complejo para todos, ¿eh? Para el oficialismo también es complejo. Es que justamente conversando con Álvaro Díaz el viernes pasado, creo que fue, me decía, nosotros no estamos en un mood preelectoral, estamos tratando de hacer algo No. con todo lo que pasó, que es muy grave. De hecho, hoy En vas una sos. a un barrio, como nos pasó a nosotros, que por ahí no nos pasaba antes, porque antes, bueno, cómo se están preparando, qué van a hacer este año, quién va a ser el candidato. Hoy no, nadie pregunta eso. A nadie le importa. No. Entonces es un tema que hasta con nosotros mismos cuesta ponerlo arriba de la mesa porque la verdad que uno a veces se siente hasta desubicado hablando de estas cosas. Sí, es un Yo a veces lo año. veo como, a ver, pero por todo lo que nos pasó, ¿eh? No por otra cosa, porque veo que en la capital vos ponés los medios nacionales y están hablando todo el día de la política, de Sí, los de que este acuerdos, se de la juntó con rosca. aquel, claro. Y es algo que nuestra ciudad, la verdad, por suerte, desde la política tenemos la madurez de no estar abocados a eso, pero va a ser muy difícil también llegar con propuestas de cambio a la gente que la está pasando muy mal. Claro. Te quería preguntar, vos expresaste hace unos minutos nomás tu deseo, tu intención de que Gisela sea candidata, que vaya por la reelección. Gisela Caputo, para quien no la tiene presente, ¿no? Compañera de banca tuya, concejal del PRO, también del sector de Ritondo. Te quiero preguntar, a vos te quedan 2 años de mandato, ¿tenés alguna aspiración en esta? No sé, obviamente concejal no, porque ya lo sos, pero de ir como diputado. La verdad que no estoy pensando en eso, tampoco he trabajado para eso. A mí me gusta mucho trabajar en la ciudad, siempre he tenido vocación por la ciudad y hoy no está en la conversación, no está No es un tema, no claro. es un tema ni en mi grupo, ni en mi grupo de arriba, digamos, no estamos hablando de los quienes van a ir en la lista a legisladores. ¿Y con qué objeto? Porque la verdad que he participado en otras cierres donde había un proyecto atrás de una Claro. candidatura. Entonces, bueno, pues yo supongo que si ese momento de hablar de eso llega es porque atrás de eso hay algún proyecto. Proyecto de, mirá, vamos a ir a buscar la provincia, vamos a ir a buscar el gobierno de la provincia, necesitamos que trabaje acá en esto y en esto y en esto. ¿Cómo sería mi caso de seguridad? Bueno, vas a formar parte de la Comisión de Seguridad de la Legislatura, el Claro. equipo de seguridad que va a apoyar esta candidatura a gobernador. Bueno, todo eso no está pasando. No está pasando. De hecho, yo ya estaba antes en el equipo de Cristian, pero cuando Cristian manifiesta o el grupo le pide que sea candidato a gobernador, rápidamente se arman equipos, se distribuyen responsabilidades y se busca en las principales ciudades alguien que empiece a levantar esa candidatura. Y hoy estamos muy lejos de eso. Supongo yo que después de la legislativa empiece eso. pero hoy no estamos mirando un poco más allá, posiblemente también producto de la crisis del PRO, ¿no? De la crisis de haber tenido dos candidatos a presidente que hoy ya no están, Sí. de que tanto enfrentamiento interno haya detonado en muchos distritos, se han roto los bloques, digamos, ha sido muy complejo todo lo que pasó, con lo cual hoy tampoco estamos en un modo electoral Claro. los propios dirigentes. Pero sí en nuestro espacio más chico, más cercano, tenemos que pensar en esas cosas. Yo hoy estoy pensando en que Gisela tiene que renovar porque es importante. Importante, primero para la ciudad, para los vecinos, porque siempre se involucra en todos los temas, siempre está recorriendo la ciudad, siempre está con iniciativas positivas, y me parece que hace falta en el Consejo ese perfil. Y segundo, porque también para nuestro grupo es importante, ¿no es cierto? Bien, bien. Y en tu caso, vos en 2023 habías tenido la intención de ser candidato a intendente, después por un acuerdo arriba, digamos, el acuerdo que tuvo Rítondo Claro, con era Bullrich. compañera Cristian. Sí. En realidad nosotros nos quedamos sin candidato a presidente. Claro. Ahí se desmorona toda la construcción Que hasta era abajo. María Eugenia Vidal que lanzó su candidatura acá en Bahía Blanca cuando Acá vos en Bahía lanzaste la Blanca. tuya. Sí. Cuando eso se nos desmorona y quedamos, Cristian queda sin candidato a presidente, bueno, todos quedamos sin boleta, Sí, digamos, sin huérfano, sí, sí. sí. A partir de ahí, toda la estructura de Cristian se trabajó para que tuviera lugares donde ese grupo se consolidara como un espacio dentro del PRO, que todavía no lo era. Nosotros construimos a partir de esa candidatura un espacio dentro del PRO, que terminó teniendo el volumen suficiente como para que Cristian termine siendo el presidente del partido. Porque después no es que a él lo No, no, eligen claro. porque termina siendo el que más dirigentes tiene en más sectores de la provincia de Buenos Aires. A pesar de que Santilli fue candidato y que hizo una buena elección. Pero la estructura que usa Grindetti como candidato a gobernador es la que le apoya, es la que le da Rítondo. Sí. Y eso nos hizo crecer mucho como grupo político. Ahora, bueno, la situación cambió, ¿no? Está todo. Pasaron cosas, como dice Mauricio. Como decían, sí. Y vamos a ver cómo sigue, pero no, nunca. Todo ese grupo nunca dejó, nunca se fue, digamos. Así como había unos con Santilli acá mismo, que se fueron por otro lado, o que se fueron con Patricia, o los que estaban con Larreta se fueron. Los que estábamos con Cristian, seguimos con Cristian. Sí, y estuvo también en el búnker del PRO el domingo, digamos, fue, se lo agradeció Mauricio incluso eso. Digo, él, digamos, la imagen de la lealtad en el PRO es la de Rítondo hoy día. Sí, se lo reconocen muchos dirigentes. Y De digamos. hecho, a ver, esto es casi como una infidencia, pero Sí. muchos dentro del PRO, cuando veíamos que lo de María Eugenia no iba a ser, porque lo empezamos a ver un tiempo antes, ya le decíamos, bueno, porque también había ofrecimientos desde el sector de Bullrich para que sea Rítondo su candidato. Sí. Y muchos empujábamos eso, decíamos, che, mirá si después, ¿por qué no habla? Y no, su lealtad con María Eugenia fue más importante que. Dijo, hasta que ella no decida no ser, yo no se lo voy a decir. Y bueno, después nos pasó lo que nos pasó. Pero la lealtad te trae cosas buenas y a veces te pasan estas cosas. Y después del cierre de listas, ¿el PRO va a seguir existiendo? Y por sobre todo, ¿no? Digo, ¿el PRO fue una herramienta electoral o es un partido, en esto que charlábamos hoy al principio, ¿no? De los partidos que han dejado de representar, el PRO uno podría decir surge como una variante de una postura contraria a la del peronismo que reemplaza al radicalismo en las grandes ciudades. Digo, acá Bahía Blanca era una A ciudad ver. radical, pasó a ser una ciudad PRO, hoy parece que pasa a ser una ciudad. Digo, ¿esto es cambiar de nombre y es más o menos lo mismo? ¿Hay algo nuevo? ¿Tiene Yo sentido no que siga existiendo el PRO? creo a ver, tiene gobernadores, tiene intendentes, tiene concejales, tiene consejeros escolares, tiene diputados. De la noche a la mañana no va a dejar de existir. Si vos me preguntás a mí, me hace acordar mucho el proceso que vivimos cuando apareció Macri, cuando irrumpió Macri y los radicales empezaban a ir al PRO. Primero los votantes, después los dirigentes. Sí. Después llegó, de hecho, campaña de 2015. Paso. Macri, Sanz, Carrió. Sí. Los intendentes radicales te decían, sí, bueno, yo voy a la Paso con la boleta de Ernesto, pero la boleta de Mauricio también, ¿eh? Para mí que soy intendente, yo quiero la boleta para mí también. A veces la inercia de una situación lleva a que te tengas que adaptar como dirigente, como intendente, porque el votante va llevándote para ese lado. Entonces, Una herramienta no es, a ver, creo que hoy todos los partidos son herramientas. No hay un partido que pueda decir, no, mira, nosotros somos esto. Momentáneamente, hoy la Libertad Avanza te puede decir, sí, nosotros somos económicamente esto. Después también está Scioli, y también, digamos, son un Sí, montón de cosas claro. más. Son un montón de cosas más, buenas y malas. Entonces, eso que hablábamos hoy de la falta de representatividad ha transformado a todos los partidos en herramientas. ¿Quién va a desaparecer y quién no? Yo lo vengo escuchando esto de que va a desaparecer el radicalismo, de que sacó el 2%, tiene 140 Claro, años y no va a desaparecer. claro. De repente te mete un gobernador en Santa Fe. Sí. Entonces, con el PRO puede pasar lo mismo. Bien. Puede pasar lo mismo. Hoy gobierna el distrito económicamente más importante de la República Argentina, el que le ha permitido generarse dirigentes, porque hoy lo hablábamos, ¿de dónde sacás vos dirigentes nacionales? Y ¿de dónde están los medios nacionales? ¿Dónde los hacés conocidos? Y en la Claro, capital federal. claro. Sí, Digo, eso es cierto. entonces ahí está el PRO. Y eso le ha dado una cantera de dirigentes que vos decís, a ver, Frigerio, Rogelio Frigerio Sí. va a ser gobernador de Entre Ríos. Creo que un año antes fue a vivir a Entre Ríos Sí. para ser gobernador. Ya, pero todo Entre Ríos lo conocía porque había sido ministro del Interior. Bueno, eso te da gobernar la capital, con lo cual no creo que el PRO en el corto plazo desaparezca o quede subsumido. Y otra cosa que hizo el PRO también, es decir, bueno, la Libertad Avanza quería suprimir las PASO. El PRO fue uno de los partidos que dijo, no, suspenderlas sí, por la crisis, por la economía, porque es una legislativa. Sacarla del todo, no. Vamos a ver en el 2027 si no la necesitamos. Con lo cual, yo no veo que el PRO Bien. vaya a desaparecer. En todo caso, después sí habrá que tener una coalición porque el PRO quiere competir por el Claro. poder ejecutivo. Entonces, te diría que es una elección para el PRO casi como de supervivencia en muchos aspectos. Igualmente, en algún punto es como que están más mezclados de lo, digamos, en su momento el PRO con, digamos, juntos o Cambiemos en su momento con la Unión Cívica Radical y el PRO. Era, bueno, este es radical, este es del PRO, se juntan, hacen Cambiemos, ¿no? Hoy es todo un poco una mezcolanza con un sector importante que viene del PRO, el bullrichismo, y también, ¿no? Esto de el sector puro, por así decirlo, del carinismo que se vende como los puros de la Libertad Avanza, que Sí, que el año pasado estaban en otro partido que estaban también. en otro partido, que el mismo Pareja que viene del Sí, monzoísmo, sí, Luz sí. Gambassi que viene del monzoísmo, Franca No, de Lipo no, acá en la acá. Sexta. Es medio raro de explicarlo al electorado, ¿no? Y que aparte hay como un sector más radicalizado de los libertarios que los reputean a ustedes. Que incluso, bueno, es un caso extremo, ¿no? Acá yo me refería más quizá a la militancia, pero también en la política, Carlos Alonso acá en esa silla le dijo socialista a Mauricio Macri, que para mí es un montón. Claro, no, por eso. Tienen eso también, ¿no? De que exacerban las Sí. cuestiones porque para parecerse a su referente, al presidente, digamos, todo, Sí. la Reta era un comunista, había que pisarlo, Sí. bueno, tienen eso. Que les ha servido también. Sí, claro. Así que, pero sí, yo creo que también esa mezcolanza es producto de la implosión o explosión de Juntos por el Cambio. Cuando Juntos por el Cambio se desintegra, genera cuatro o cinco partidos que ahora en Capital se vio, fueron Sí. a competir. Y hay una multiplicidad de partidos que no lográs diferenciarlo tampoco. Eso también le puede pasar a Libertad Avanza. Sumar gente, por eso digo, cuando dicen, bueno, no, ahora nos vamos a comer los bombones. Va a tener que ser muy específico el sumado de gente si realmente lo quieren hacer así y quieren que eso perdure. Porque si no te van a pasar cosas que de repente metiste a alguien que, no, yo esto no te lo voto. ¿Y qué haces? Bien. Y de cara a la ciudadanía y pensando en la confección de las listas, ¿crees que puede haber viejas caras del PRO en los primeros lugares? O en el primer lugar, digo, la boleta de diputados provinciales en la local, o que debería ser referentes libertarios más puros, digamos. Pienso porque viste que se habla, por ejemplo, de que en la Sexta encabece Héctor Gay. ¿No sería un mensaje confuso a la ciudadanía? Sí, a ver, no, no. Héctor ya no está en el PRO, o no sé si está en la Libertad Avanza, pero no está tampoco en la vida Yo entiendo pública, que él digamos. está haciendo tiempo y bien esperando que lo llamen. Sí, la verdad no sé, a mí tampoco me gusta opinar de lo Está que bien. no sé. Si vos me preguntás a mí, yo creo que hay que hacer una lista potente, atractiva, que debe haber una renovación en muchos aspectos, y en otros aspectos hay que aportar experiencia también, pero sobre todo hay que tratar de hacer una lista homogénea. Que no nos pase lo que le pasó a La Libertad Avanza en el corto plazo, por lo menos. Que después, llegando a la próxima ejecutiva, haya alguna, bueno, puede pasar. Pero que no a la primera sesión se rompa todo. Claro. Eso no estaría bueno. Entonces hay que enfocarse en esa homogeneidad. Bien, bien. Bueno, Emiliano, la verdad que estamos con las dos para atrás de esta Sí, época. un poco. Bueno, te hice hablar mucho, te hice todas las preguntas que quería hacer. Quedan muchas dudas todavía. La verdad que esta elección es muy desordenada. Hablamos en el bloque anterior a la entrevista, hablamos con nuestra columnista de La Plata sobre la confección de listas del peronismo, y la verdad que si lo del suyo todavía está en veremos, lo del Claro. peronismo también está, digamos, en ese sentido están igualados, ¿no? Están todos sumidos en sus propios caos, en Sí, yo creo internas. que por ahí, así como hoy hablábamos de algunas cosas positivas y otras negativas, la irrupción de La Libertad Avanza ha puesto casi todo en discusión. Y una de las principales cosas que puso en discusión es cómo hacemos política. ¿Cómo hacemos política los que la venimos haciendo? Porque ellos la hacen de una manera muy diferente. Me parece que esta elección, un poco de lo que estamos discutiendo también ahora es esto. Ahí llegó un nuevo actor que hace todo al revés de lo que veníamos haciendo nosotros. Y no le va mal. No le está yendo mal. A lo mejor hay algunas cosas que tenemos que cambiar, hay otras que tenemos que corregir. Hay muchas otras que tienen que corregir ellos. Pero me parece que si vamos a buscar representatividad, esto de que dejemos de ser tan endógenos en la política, de que pensemos que la tenemos clara con respecto a cómo se hace, a qué se dice, a cómo se hay que ir coacheado, a qué. Me parece que la poca gente que está del otro lado mirándonos, a los Sí. políticos, está esperando otra cosa. Y esta es una lección, me parece que se puede dar esa situación. Hay que tratar de ir a buscar esa situación. La política tiene que cambiar. Gran desafío tienen, ¿no? Había cuenta de esto que, y cierro, ¿no? Con lo que decíamos al principio, la baja participación que viene Absolutamente. habiendo en los últimos, por lo menos en los últimos 4 años, las últimas dos elecciones, digo, dos turnos electorales, 2021, 2023, y lo que viene de este 2025 está difícil, pero bueno, habrá que salir a buscar los votos y también la fragmentación que hay del sistema político quizá ayuda a eso, ¿no? Que sean más Sí, propuestas que creo que puedan. también, y con esto creo Sí. que es lo determinante. Si prometer algo y no cumplirlo, ¿sigue siendo gratis? Cada vez va a participar menos gente, porque cada vez nos van a creer menos, cada vez nos van a escuchar menos y cada vez van a ir a votar menos. Eso es algo que la política tiene que autodepurarse. No puede ser que cualquiera diga cualquier cosa y no pase nada. No puede seguir prometiendo lo que no puede hacer. No puede seguir hablando de cosas para las que te postulás que no las puede hacer. Esas son las cosas que hay que empezar a corregir. Y la propia política lo tiene que autodepurar. La próxima vez que vos invites acá a dos dirigentes, uno debería decir al otro, esto que estás diciendo no lo puedes hacer, no mientas. Eso que antes no pasaba tiene que empezar a pasar. Y eso, digamos, no fue de alguna manera una marca de la campaña de Milei que decía, hablaba Exacto. de. Eso hizo Milei. Dejen de mentir, dejen de robar, dejen No, no, lo decía dejen por el de cierre del Banco Central o la entre. dolarización. Sí, puede ser, puede ser. Dijo cosas que no podía hacer. Pero primero le dijo a los políticos, ustedes vienen cagando a la gente. Hace 30 años. Este país está cada vez peor, culpa de ustedes. Ustedes hicieron todo mal. Todo mal. No sé cómo va a terminar lo de la dolarización en esto de ahora. Hay un café acá en Bahía que puedes ir a comprarte un café con un dólar también. Ah, no sabía. Bueno, hoy salió la publicidad, pero quiero decir, no sé a dónde va a llegar eso. Sí sé que muchas cosas las llevó al extremo para que llamar la atención, para hacerse conocido, para que lo vieran. Cuando Sí. estaba la polémica de venta de bebés, que ahora todos fingimos demencia, no hablamos más de la venta de órganos, pero en el primer momento les llegó a decir a Patricia Burri que ponía bombas en los jardines de infantes. ¿Pero eso no es exacerbar lo que hacía la vieja política? Yo creo que primero le salió, ¿no? Siempre partamos de la base de que le funcionó para después analizarlo. Porque si no decimos, todo esto que hizo está mal. ¿Para quién estaba mal? Porque mucha gente se sintió representada por él. Mucha más que por el resto. todo lo que hacía la política era, a ver, la campaña de Larreta. Sí. Larreta se paraba todos los días frente a cámara y describía una propuesta para cualquier sector de la Argentina que vos lo escuchabas y decías, es viable, se puede hacer, sí, está bueno lo que está diciendo. ¿Cuántas propuestas escuchaste de Milei? No, ninguna. Pero, ninguna. Por ejemplo, la propuesta de salida del cepo gradual es la que tomó Milei finalmente. Y en su momento lo insultaba y decía que el día uno iba a sacar el cepo y después dijo que no iba a ser tan tarado. Ah, de por hacerlo. Supuesto que después está la realidad. Pero por eso digo, ¿no exacerbó esto que se dice a veces que el político miente en campaña y después hace otra cosa? Mirá, hoy si vos hablás con la gente que lo votó y que todavía lo sigue apoyando, y eso, todos te dicen, no, eso es lo que dijo que iba a hacer. Hay un fingimiento de demencia generalizado en todo. No queremos ver eso que vos estás describiendo. Muchos de los que lo acompañaron, de los que lo votaron, quieren ver otra cosa. Quieren ver que dijo yo voy a sacar los piquetes y voy a derrotar la inflación. Ya está. ¿Sabes cuánto prometieron eso? Lo de la inflación, de que yo soy chico, porque tuvimos problemas siempre de inflación. Lo de los piquetes o de las cosas que no nos gustaban con los cortes de ruta y eso, lo de los paros. Entonces, es mucho más complejo que por ahí lo que podemos analizar. Seguro. Así. Pero me parece que es una interpelación a la política también. Bien. Emiliano, nos quedamos sin tiempo. Fue, la verdad, un gustazo hablar con vos, que se repita más seguido. Bueno, vamos a tener bastantes chances, ¿no?, en este año de elecciones. Así que agradecer al concejal Emiliano Álvarez Portes, del PRO, que nos visitó hoy y charlamos sobre todo esto que es el contexto preelectoral 2025, estas elecciones provinciales del 7 de septiembre.